Estos son los titulares del miércoles 10 de abril. En su visita a Estados Unidos, el primer ministro japonés promete más colaboración en inteligencia artificial. Microsoft invertirá 2.900 millones de dólares para promover la inteligencia artificial en Japón. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los ataques con drones durante 3 días a la central nuclear de Zaporilla. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, se dispone a celebrar una cumbre con el presidente estadounidense, Joe Biden, que se centrará en parte en el comercio. Considera que hay más oportunidades de colaboración que incluyan las innovaciones, ya que impulsan gran parte de la economía. Kishida acudió el martes a la Cámara de Comercio estadounidense para intervenir en una mesa redonda sobre tecnologías críticas y emergentes. En ella abordó algunos de los desafíos que se plantean en su país. Declaró: "Tengo la esperanza de que 2024 sea el año en que la economía japonesa se libere del sentimiento deflacionista y de la mentalidad de recorte de gastos y reducción de escala que ha lastrado a nuestra nación". El martes, Kishida también visitó el Cementerio Nacional de Arlington, donde están enterrados cientos de miles de veteranos de guerra. Tiene previsto mejorar los lazos en materia de defensa cuando se reúna con Biden el miércoles. Al día siguiente, ambos volverán a encontrarse junto con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. Quieren compartir sus puntos de vista sobre cómo contrarrestar a las fuerzas chinas en el mar de la China Meridional. El gigante tecnológico estadounidense Microsoft dio a conocer que invertirá 2.900 millones de dólares en Japón durante los próximos 2 años para promover la inteligencia artificial. Será la inversión más cuantiosa que esta empresa realiza en el país. El director ejecutivo de Microsoft, Brad Smith, reveló el martes los planes durante la reunión que sostuvo con el primer ministro japonés, Kishida Fumio, de visita en Estados Unidos. Entre los objetivos de Microsoft está la expansión de instalaciones en Tokio y Osaka para aumentar la capacidad de los centros de datos, que es crucial en la IA generativa. Incluirá unidades de procesamiento de gráficos o semiconductores avanzados de IA. También planea establecer una base de investigación en Tokio con el fin de contribuir a la mejora de la productividad y hacer frente a problemas socioeconómicos japoneses a través de la inteligencia artificial y la robótica. Otro de sus fines es fomentar el talento en IA a través de la formación de 3 millones de trabajadores a tiempo completo y parcial durante los próximos 3 años. Microsoft está dispuesta a proporcionar programas de formación en IA para mujeres y capacitación profesional de desarrolladores de IA. Asimismo, se espera que la empresa fortalezca la cooperación con el gobierno japonés en materia de ciberseguridad, incluyendo el intercambio de información. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los ataques con drones a la central nuclear de Zaporilla, en el sur de Ucrania, que tuvieron lugar durante 3 días. La Junta Directiva del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha decidido reunirse para debatir el asunto a petición de ambos países. Rusia informó de que un dron ucraniano atacó el martes el centro de formación de la central y publicó un mensaje en una cuenta de redes sociales gestionada por la planta que controla dicho país. Afirmó que el artefacto impactó en el techo, pero que no hubo heridos. Rusia ha informado de que Ucrania también lanzó ataques con drones contra la central de Zaporilla el domingo y el lunes. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, condenó los supuestos ataques, diciendo que eran nuevos atentados terroristas de Ucrania. Por su parte, el portavoz del Servicio de Inteligencia de Defensa ucraniano declaró a los medios de comunicación que Rusia había escenificado los atentados con el fin de hacer afirmaciones falsas contra Ucrania. El director general del OIEA, Rafael Grossi, declaró el martes que el incidente no suponía ninguna amenaza para la seguridad nuclear de la central, pero añadió: «Quienquiera que esté detrás de ellos está jugando con fuego. Atacar una central atómica es extremadamente irresponsable y peligroso, y debe terminar». La Junta de Gobernadores del OIEA anunció que convocará una reunión el jueves a petición tanto de Rusia como de Ucrania. A una semana del devastador terremoto que ocurrió frente a la costa este de Taiwán, uno de los principales desafíos es cómo reconstruir la vida de la gente. En el condado de Hualien, cerca del epicentro, el seísmo de magnitud 7,2, ocurrido el 3 de abril, registró una intensidad de 6 fuerte en la escala sísmica taiwanesa de 0 a 7. Se ha confirmado la muerte de 13 personas y continúan las labores de búsqueda de 6 desaparecidos en el paraje turístico de la garganta de Taroko, así como en otros lugares. El terremoto dañó 870 edificaciones y provocó 75 casos de daños a caminos y túneles en diversos lugares de la isla. El condado de Hualien dio a conocer que las viviendas de más de 1.400 familias se habían dañado. Las autoridades del condado colaboran con las inmobiliarias y otros a fin de buscar viviendas para los damnificados. También instalaron un mostrador donde se reciben las solicitudes de pagos de ayuda y subsidios. Aún no se han reparado algunas vías de acceso en la garganta de Taroko, donde hubo desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra. Aumenta la preocupación por el impacto del terremoto en el turismo, una industria clave en la región. Y según expertos, los síntomas de los trastornos renales tendieron a remitir entre los pacientes que declararon haber tenido problemas de salud tras tomar suplementos de un fabricante de medicamentos con sede en Osaka que contenían el ingrediente Benikoji una vez que dejaron de consumirlos. La Sociedad Japonesa de Nefrología reveló este hallazgo en una rueda de prensa conjunta con el Ministerio de Sanidad celebrada el martes. La sociedad analizó los casos de 95 pacientes. Dijo que desarrollaron problemas renales tras consumir suplementos de la firma Kobayashi que contenían arroz fermentado con levadura roja Benikoji, incluido uno llamado Benikoji Coleste Help. El análisis mostró que muchos pacientes visitaron al médico por primera vez en diciembre o en fechas posteriores. Más de la mitad presentaban fatiga, pérdida de apetito, orina anormal y trastornos de la función renal. La sociedad también señaló que en la mayoría de los pacientes se había detectado un trastorno renal denominado síndrome de Fanconi. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.